Aquí comienza el paso de Raticosa, la tertulia de F1 actual. Punto. No. No. La primera en la frente. Todavía nos quedará una oportunidad de enmendarla. El último saldrá bien. Esto se edita, ¿eh? Seguro. Hola, aquí comienza el paso de Raticosa, la tertulia de F1 radical.com. Tengo conmigo, como siempre, a mis habituales colaboradores, Alberto Martínez de Anta, reconocido en las piscinas del mundo como Finisterre. Finisterre. Seguros y reaseguros. Esto era una cuña, ¿eh? Que ahora vende seguros, ¿no? Sí. Por favor, señor Finisterre, nos puede mandar el cheque cuando quiera. Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola. Y Roberto García de Anta, conocido en los bajos fondos como Quiño. Gracias. Antes de nada, recordaros la cuenta de Twitter, que siempre he olvidado, @F1Radical, y en Facebook, facebook.com/F1Radical. ¡Vamos! Estimados oyentes, esto se acabó. 4 meses de espera que se nos harán muy largos y que tendremos que tapar con otros vicios hasta la próxima temporada. Hasta echaremos de menos a Lobato. Y dicho esto, empezamos con el análisis del último Gran Premio, del espectacular Gran Premio de Brasil, en el que se ha decidido el título de pilotos y que ha tenido de todo. Empezad por donde queráis. Yo empiezo por la salida, que fue impresionante. Ahí vi, o sea, como Weber, la verdad, cerraba a Vettel, que se quedaba atrás, todo por no tocar a Hulkenberg, pero, o sea, Weber se tenía que haber abierto y a tomar por saco y dejarle pasar. Y a partir de ahí fue impresionante, con la pista húmeda. El trompo de Vettel en la curva 4, en la primera vuelta. Qué duros son los coches detrás. En general, porque tuvo todos los ingredientes que pedíamos en la carrera. El agua apareció y la verdad es que volvió a aparecer. Las condiciones eran infames, la verdad es que es para aplaudir a todos los pilotos, porque las condiciones fueron lamentables y dificilísimas. Ahí es donde se ve que lo bueno es que son incluso hasta más. Yo lo primero, saludar al campeón, por supuesto, y luego, pues sí, pero bueno, los vi algo timoratos, digamos, que se vieron metidos en fregados, digamos, porque tampoco parecía que estaban más agarrotados que otras veces. Por cierto, que la tensión en Red Bull se notaba. Sí, sí, sí, sí, se notaba muchísimo. Se notó y por muchísimo. Cierto, Quiño, tu teoría de que Button nunca hace nada y aparece cuando se le pone de cara, se ha cumplido en esta carrera, porque vamos. Bueno, le plantó cara a Hamilton en la primera parte de la carrera, cuidado, pero luego Hulkenberg y Hamilton se le fueron. Y ganó la carrera por el toque. Ojo que Button empezó el tema de la temporada ganando y acaba la temporada ganando. Acaba ganando, sí. Por sí. El medio, nada, por supuesto. Sí. Bueno, Bélgica. Y en parte decidiendo un mundial en el que él no había pintado gran cosa. Que sí, porque que si no llega a estar ahí, ganaba. Bueno, no ganaba Alonso porque Weber hubiese dejado pasar a Vettel, pero vaya. Está claro. En ningún caso hubiera ganado Alonso. Bueno. Pero yo lo que creo que todos los pilotos hicieron un carrerón. Todos, ¿eh? Porque mantenerse en pista estaba resbaladizo desde el principio. Fue apresurado a ponerlo en valor porque la verdad es que fue una pasada. La nómina fue ayer. Sí, sí, unas correcciones ahí es impresionante. Vettel estaba conduciendo. Vettel hizo una remontada espectacular. Que no se habla de eso, pero pasó de último a sexto en cuántas vueltas. Me hubiera gustado ver la imagen de Fernando en la cruzada que solo se vio desde dentro del coche. Pero es que estaba el morro estirado para la tierra. Eso fue algo increíble. Esa, fue al menos 30 grados de cruzado mínimo. Fue espectacular esa imagen, la verdad. Vettel alcanzó a Weber, además en esa remontada. Weber le frenó, sí, le dejó pasar ya. Al final Ricardo también le puso las cosas difíciles. Sí, yo creo que Ricardo solamente pensaba que venía Weber, que de detrás no era otro Red Bull. Hay tantos iguales. No, pero no se lo esperaba. O sea, y aparte Vettel se venía comiendo, pero a todo el mundo. y controló muy bien la carrera. Y, sí, no, luego a copiar la estrategia de Alonso, que era de lo que se trataba, tío. Sí, sí, pero adelantando a quien tenía que adelantar. Pero vamos, la remontada cuando se lanzó de nuevo la carrera después del safety, Webber tampoco le ayudó, como ya se metieron en un fregado que casi acaba Vettel fuera. Lo mantuvo detrás un rato, tampoco fue para tanto, pero bueno. No, eso fue cuando estaba remontando, pero con Kobayashi casi entraron los tres en fila. O sea, en vez de dejar pasar a Vettel y que hiciera la maniobra y todo eso, no. Se metió también y estuvieron. Hablando de adelantamientos, dos maniobras notables. El adelantamiento de Alonso a Webber y a Massa, eso fue algo. Hay Massa, ¿qué carrerón hizo Massa, tío? También. Qué barbaridad. Y el adelantamiento de Kimi a Schumacher por fuera. Ese es el que quería comentar. Ese es buenísimo. Ahí manteniendo el tipo tocando ruedas. En la zona con la limpieza de Schumacher. Pero a dos metros de la. Lo arrimó al máximo. Lo arrimó al máximo. Pero bueno, dejó Webber. Por lo menos no, claro, hay que comparativamente, el adelantamiento es con Kimi y sin embargo cómo lo adelanta Vettel. Que vamos, o sea, Vettel, dejó, sí, una puerta, ¿no? Sí. Si es que le dejó allí todo el salón. Pero sí. No, tampoco, o sea, Schumacher, ¿qué iba a hacer? Si lo iba a adelantar, no sé quién venía por detrás y lo pasó también, o sea, y fácilmente. Además. Sí, pero es que Kimi también, el problema que tenía era que en la zona de DRS no era capaz de adelantar a Schumacher, llegaba a tope, se paraba, o sea, no le daba. Y entonces lo que le pasó en el otro gran premio, y es así, o sea, él se las busca para ver dónde puede adelantar y se acabó Kimi. De todas formas, la carrera hubiese sido un duelo Baton-Hulkenberg si no iba a ser por el safety car, un poco absurdo, porque bueno, había restos de coches y tal. Alonso avisó por radio. A Hamilton lo quitamos de la ecuación de la victoria. 44 segundos, sí, porque estaba a 40 segundos de la cabeza estaba, de Hulkenberg, sí. Y Baton, tío. Sí. O sea, que esa diferencia es difícil de remontar. Pero de todas maneras no tenía nada que hacer. O sea, se le iban totalmente y se le fueron. Y porque hubo el accidente, Hulkenberg ahí, la verdad, hizo un carrerón. Sí, pero se le fue de atrás. Lo malo de Hulkenberg es que ni siquiera pide perdón a Hamilton por lo que hizo, tío. Otra victoria de Hamilton tirada a la basura. Sí, lo más triste de la situación, pero vamos. Hulkenberg, solo puedes decir que hizo un carrerón ahí realmente, sí. Como estaba el circuito, el chaval estaba quería ganar. Encendido, sí. Quería ganar, victoria, ¿no? Eso, veía la victoria, y es hasta cierto punto, pues bueno, ahora si realmente no se disculpó, pues no. Otra cosa es si merecía el drive-thru o no, yo creo que no. Sí, tal yo... como estaba, tal, yo creo que probablemente no, pero no. Tal como están los jueces ahora, en las últimas carreras, es un accidente de carrera, que va por dentro, se le va el coche, se adelante, se va atrás. Se le fue de atrás un poco, también como es la diosa Fortuna, porque después de ver los coches que aguantaron hasta el final, vamos, es que, y luego en otra hostia, pues estás fuera, y Vettel, sin embargo, ha tenido dos carreras, la suerte de cara en ese sentido. Sí, que no le invistió nadie ahí, en medio del grupo no le invistió nadie, la verdad, no se le rompió nada. La tarascada que lleva al principio es como para, vamos, como aficionado, por ejemplo, es que estaba, vamos, era como... Has valido de algo rezar. Le dieron en las dos ruedas traseras, o sea que. Es que fue increíble que se mantuviera en la izquierda, pero la derecha tenía que tener golpe también. El error en boxes, o sea, es que fue todo. ¿Y cómo le esquiva el Sauber? El Sauber se le venía encima y lo esquivó, pero se hostió con Senna y se quedaron. También ahí se le quedaron fuera rivales que podían haber estado tocando los cojones, o sea, los dos Williams y Sauber. Si recuperó hasta la sexta plaza en nada, tío. Si es que fue el error en boxes probablemente tiene que ver con que no tuviera radio. Que era gente que tenía problemas con la radio. Sí, podía ser el problema con la radio, efectivamente. Efectivamente, de Hulkenberg que hablábamos antes, otra vez dejó en evidencia a su compañero de equipo, ¿no? A pesar del accidente y todo lo que queramos, pero vamos, sí, y Resta acabó la temporada de manera lamentable, hostiándose en la subida a la meta. Hulkenberg lleva unas carreras impresionantes, estas dos últimas de la hostia. Pero y la de ayer, aguantando el único combate con Lisos. Con Lisos, sí, sí. Y aguantando bien. Ahora que hablas de Baton y los Lisos, a veces yo tengo escuchado a Alonso quejarse de que en boxes le obligan a meterse a cambiar neumáticos. Ayer a Baton le dijeron, y Baton fue el que dijo por radio que no llovía, que se iba a quedar fuera con los lisos. Tomó la decisión, eso es de... En efecto, claro, por una, por otra, por lo uno, por lo otro, Alonso no fue capaz de hacer funcionar esos neumáticos en las condiciones en que, por ejemplo, Baton sí lo hacía, y Hulkenberg también. Sí, pero me refiero a que hay veces que Alonso se queja de que no... nos equivocamos, me mandaron a entrar en boxes y tal, pero tío, toma tú la decisión. No le mandaron, se equivocan, ¿eh? O sea, yo... Sí, pero tú tienes que tomar la decisión, tío, de decir en algún momento, no, mira, no voy a entrar. Eso lo discutimos. Y Alonso nunca lo hace. Para mí nunca lo discutimos en su momento, y es que es una decisión que tanto es el piloto como en boxes. Si el piloto ve que está rodando rápido y que va, ¿por qué no dice, pues me quedo en pista? Oye, no sí. Entro aún. No, pues que yo creo que, no, es que Alonso no es que no lo discute. No era capaz de rodar. Alonso le dicen que tienes que entrar y dice, allí tienen más información que la que puedo tener yo. No, y entra. Eso no es discute exacto, la. No es exacto, tú eres el que ves el e incluso punto, siendo. Las sensaciones conduciendo, tío. Sí, claro. Pero bueno. Que le pregunta, va. Vete. Claro, pero bueno, no sé qué puede prever. Disculpable hasta cierto punto. No es la primera, siendo la... No es la primera vez que lo hace, ¿no? No es la primera vez que Baton gana una carrera así, cuidado. No, no, Baton. Hostia, haciendo la estrategia que le sale. Sí, sí, sí. Cuando le sale bien es que es la hostia. Es que es la hostia. Cuando le sale bien es impresionante, imparable. Que es que esta temporada, lo que lo hablábamos al principio, vamos, en otros tiempos, joder, que la temporada tenía que ser de él. Y sin embargo se estaba equivocando de toda. Y sin embargo ahora, hostia, ha hecho una carrera. Tenía que ser de un McLaren, probablemente. Pero ha hecho una carrera, sí, que lo que dice, tío, el tío estaba de tercero, tío, estaba derrotado, tío, y si no fuese por Hulkenberg no ganaba la carrera, tío. Eso es el punto negro de la carrera de Baton. Eso es cierto, eso es cierto. Y se habla poco de la victoria de Baton y del abandono de Hamilton, porque, bueno, todo lo que hubo alrededor de la carrera, ¿sabes? Sí, es, lo que, eclipsa, es que es bestial, tío. Es bestial. Para mí, el... Massa estuvo impresionante. Massa estuvo muy bien en el trabajo de equipo. Muy bien, sí. Muy bien. Por delante además, de su compañero en calificación. ¿Cómo los frenó además? Sí, y hubiese estado otra vez por delante en carrera. Hubiese estado delante. Y vamos, yo si soy Alonso le hubiera dejado la segunda posición safety, en el periodo de safety. Gracias. Luego que me sale, no puedes adelantar. Yo cuando lo vi llorando, pero aún así pensé que nos iba a dar la alegría. Que tenía una noticia que comunicarnos. Seguirás por aquí año que viene. Ahora sí, sí, claro, por supuesto. Te viniste. Claro, no, pensé todo que estaba emocionado. Pues, de todas formas, el trabajo de Massa, bueno, sirvió para que Ferrari acabase ser subcampeón, que vaya, triste consuelo y lamentable. Sub. Lamentable el papel de McLaren. Yo creo que la posición de Ferrari ni siquiera es la que debe ser, o sea, pues, yo creo que, tampoco. Yo creo que sí. Tercero estaría bastante. Hay gente ahora que dice que el Ferrari es un coche igual que el Red Bull, pero a mí me da la risa. Yo creo que a los en la web hay muchos comentarios. Una temporada tan impresionante. Ayer acabar terceros o segundos fue ya una casualidad. Lo normal sería terceros, pero vamos. Alonso hace una temporada de la hostia y por eso está en segundos. Y es mérito. Es mérito del que es, porque... La temporada... Porque desde luego más... Es que es una temporada tan redonda. En el próximo programa, sí, que tan es tan redonda. Año, es para marcar. Sí. Es increíble. Yo creo tiene unanimidad, él lo dice. Vamos... Y es así. El último error que cometió, yo creo que viene ya de la calificación de la primera carrera, que se salió. Sí. Y desde ahí. Han pasado 20 carreras. Pero bueno, su gráfica es ascendente. Por cierto. Puedo llegar a casa, sí, contento. Quería comentar. Comenta. Sí. El que yo decía que iba a ganar. Grosjean. ¿Veis cómo no quería yo decir ningún otro nombre? No pasó ni de Q1. Joder. Qué cosa más lamentable. Así como Kimi iba despendolado y así se le vio. Kimi, que por cierto, bueno, una carrera gris, pero dejó el detalle gracioso al salirse de la pista, meterse por una escapatoria, dar la vuelta... Que te digo una cosa, que te ponga a ti viendo para el norte y diga, ahora pongo el coche viendo para el sur aquí en este callejón, a ver cómo lo haces. Kimi sabía muy bien dónde estaba. Él dijo eso lo que dijo, estaba, sí, muy bien, sabía muy bien dónde estaba. Yo seguía recto porque, para coger velocidad para el trompo, ¿no? Para dar la vuelta. Fue un detalle gracioso verlo por, sí, ahí perdido. Por estaría tomando helados el fin de semana. Ahí, y los mecánicos que estaban allí vieron, o los mecánicos, los comisarios vieron flipar al verme. Hostia, ¿qué hace este tío aquí? No, porque saca la botella. En la incorporación se ve a uno haciendo. Pero es que entra por la hierba, aparte a muerte. Es que entra de entrar. Es que no. Pero es que estaba complicadísimo el circuito. La verdad estaba. Es que algunas condiciones para ver una carrera. Quería hablar de eso. A Red Bull se le complicó muchísimo la carrera. Lo pasaron fatal, vamos. Fatal. Todo el equipo, pero fatal. O sea, fue una muy nerviosos, con errores. Yo creo que el tema de la radio los les complicó la carrera bastante y los descentró mucho. Esto hay que tener en cuenta una cosa, que esto curte también. O sea, Vettel ha ganado un mundial así sufriendo a saco, ya ha ganado uno sobrado, otro remontando, y este sufriendo en la última carrera. Eso curte mucho, da mucha experiencia. Y que lo digas. Pero de todas maneras, poco que le faltaba el tío. De todas maneras, tampoco, o sea, dice la hostia de él, de la remontada que hace y busca el campeonato. Y no va más allá, porque podía haber presionado, porque tenía coche y era rapidísimo y supo decir, aquí estamos. Es capaz de si Alonso estuviera pensando en el campeonato, todo Dios daría por bueno, ¿sabes? No, Alonso, ahí está pensando en el campeonato. Vettel hizo lo que tenía que hacer. Y el equipo tranquilizándolo en todo momento. Diciéndole, tranquilo, que no sé qué, que te llega, que eso, mantente en pista. Y luego viendo fotos. Tú tranquilo y cagaos, que los veías caga viendo la foto. El campeonato este año tiene mucho, el de Vettel tiene mucho mérito. Más allá de que el último tercio, casi mitad de temporada, hombre, fueron dominantes. El otro día, hay que hacerlo. El otro día estuve leyendo las crónicas de las carreras, de todas las carreras, y no sé en cuál que decía que Alonso ni nombraba a Vettel, esta guerra psicológica absurda que se lleva Alonso de samuráis y tal, que no sirve para nada, ya se ha visto, y no nombraba a Vettel como rival para el Mundial, sino a Webber. Y yo escribía que muy equivocado estaba, tío, si creía que Webber iba a luchar por el Mundial y Vettel no, que iba a ser todo lo contrario. Y efectivamente... No, pero Vettel Alonso lo tiene muy claro, y es ese rollo que tiene él de esa absurda guerra psicológica. Alonso en este caso hay que comprenderlo por lo que calla más que por lo que dice. Todo el año, hasta que estuvo delante de él, no nombró a Vettel para nada, pero es una guerra un poco absurda. Bueno, que me gustaría que tuviese otra actitud, la verdad, que estuviera más maduro en ese sentido. Por cierto, qué aburrida sería la carrera si hubiera sido en seco. Sí, porque vamos... Porque el tiempo que rodaron, que más o menos iban en seco, de repente estaba todo estabilizado, con distancias, ya se acabó la carrera. Vale, los neumáticos no aguantan, tienen que entrar, pero tienen que entrar todos y ya sabía... Y se acabó la carrera, no había posibilidad de nada. Un carril... Y a tomar por saco. Bendito por saco. Qué guay. Realmente, tenía que pasar algo, tenía que pasar algo. Está bien evidente, porque si no, en condiciones normales no había nada de qué hablar. Pero absolutamente. Ahora, lo que era simpático era ver, me imaginaba al Lobato pinchando allí, haciendo vudú, porque era como. ¡Hola, que llueva! ¡Hola, que no! Entraba a cambiar a alguien gomas. ¡Por favor, hola, que llueva! ¡Que llueva! Que lleva la Virgen de la Cueva, sí. Te lo juro, desmereciendo el trabajo de todo Dios, solo fijándose. ¿Qué hace Petrov? ¿Qué hace? Ah, sí, sí. ¿Qué hace? ¡El loco ese! O sea, no se entera de nada, Lobato. No se entera de nada. Que ese adelantamiento le costó a Marussia 10 millones de dólares. Vamos, eso, y el tío no, ni se entera. Y Alonso los pasó sin querer, casi. Joder, no sé, es que estaba, pero bien. Lo de Lobato fue muy lamentable, tío. No, es que la sensación de la cámara. Dice, sí, hombre, pero joder, tío. Que son profesionales. Hay una cosa, Lobato pidió y se le dio todo, tío. Absolutamente todo, menos la avería de Vettel, que fue lo que no. Pero es que hubo de todo, tío. Todo o la de Baton, que también la pidió. Sí, la de Baton, pero esa era absurda porque Webber... Estaba Webber y ya está. No, pero si Baton avería en la última vuelta tras el safety car, imagínatelo. Sí, bueno. Eso hubiera sido el colmo de los colmos. Imagínatelo, chaval. Hostia, que le meten... ¡Hostia, no! ¡Por Dios! ¡Hostia! ¡Qué malévolo! Peregrino descalzo a Maranello. Hubiese sido brutal. Descalzo de rodillas. No, ¿cómo se llama esto? Lo que me la que está en los lagos, a la no sé qué que le llaman. ¿Cómo es eso? ¿Eh? La de los lagos. La Santina, esa. Hubiese sido un golpe de efecto brutal, chaval. Por eso no voy a la iglesia. Nos queda tan lejos. Nos queda tan lejos allá en Maranello. Sí, no, hombre, tío, no. Santuras y de esa manera, sí. Pero bueno, joder, tío, qué asco, macho. Sí, no. Mejor que se quede la cosa como está. Qué imaginación más calenturienta. Rompe Button, lo ve Webber y se hostia. Contra un muro. Claro, también. Se me fue. También es una posibilidad, ¿no? Va Webber y adelanta todo y se pone de primero. Tomar por culo. No os jodéis. Hostia, hubiese sido brutal, tío. A ver, claro, porque ahora. A Webber, está claro, tío. Ya por rizar el rizo sale Lobato a mitad de pista y se inmola allí. ¡Por ti, Fernando! Es una de las cosas que me ha hecho este título más llevadero, que lo haya perdido Ferrari, es Lobato. Lobato, tengo que estarle eternamente agradecido por ayudarme a llevar el dolor a suavizarlo. No, pero vamos con a su, ver. Con su final de temporada de entierro, con el grupito de cámara tocando. Tan, todo el grupito de tan cámara dramático, tocando Metallica. Tan y... dramático fue el final que si llega a ganar Alonso, o sea, tan dramática fue la última carrera, vamos, que si llega a ganar Alonso, ¿qué hace? Sí. O sea, yo es que se corre. De repente se llena de semen en toda la pantalla. No, la verdad es que a tomar por el culo. Alonso no se merecía esta victoria de ninguna manera. No. Tampoco no, a estas alturas vamos a. Yo os digo una cosa. A cambiar la historia. Nunca había estado tan frenético como en mi puta vida como con esta carrera. Y mira que he tenido carreras frenéticas, pero como. Taquicárdica por momentos. Sí, sí, esta ha sido. Es que, hostia, qué duros son los coches detrás, sigo diciendo. O sea, que Hulkenberg también pudiera continuar la carrera después de la hostia que se dio con Hamilton. A Hamilton le rompió, le destrozó el tren delantero. ¿A dónde no pasó nada? Por cierto, ¿por qué no lo dejó el coche allí? ¿A dónde quería? No, lo dejó en una escapatoria después, en la recta. Sí, no, hizo muy bien. Lo hizo muy bien para que no hubiera banderas amarillas, porque sabe que esa es una zona de apuradas, sí, es una zona complicada. Ahí. Era lo que estaba pensando. Lo hizo muy bien. En ese momento. Pues sí, eso lo pensó, tío. Yo que pensé sino, que, iba, que quería llevar el coche y no, vamos, no llegó. Pero es que a Meta no lo va a llevar. Pero si estaba rota la rueda, sabía cómo estaba. Sí, no, ya veía cómo estaba, pero yo no sé, la cruzada. No tiene momento. Más que cruzar la pista andando y ya está en el box, tío. No... Se vio una imagen, él estaba en la recta donde estaba la recta atrás donde estaba el DRS y estaba allí parado el coche de Hamilton y al lado una escapatoria. Nada, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien para evitar otro safety, porque ahí, si no, como hostia sacas de ahí el coche. Hubo otra noticia este fin de semana, la retirada de mi amigo Michael. Una pena, ¿no? Sí, hostia. ¿De qué me voy a reír ahora? No reíes, pero no. Se despidió con su sello. No, bueno, oye, por eso aquí me acabó la carrera. Si no lo hubiese acabado. Si sigue el plan, no la acabo. Hostia, no voy a hacer esto ahora mismo. O sea, precisamente. ¿Tendrán prejubilación o cómo va esto? Por cierto, que Sumi estaba muy orgulloso de su carrera, ¿eh? Puntuó después de tener que entrar, tuvo un pinchazo, creo, en la primera vuelta. Sobre tuvo todo, que entrar, cambiar gomas y todo eso, y remontó. Después de haberse dejado. Pues adelantar. Estaba muy contento. Como decíamos antes. Sí, la verdad es que sí, dejó allí en el salón. Pero es igual, realmente, él estaba muy contento. Decía que una carrera frenética, una lo que tiene que haber es un suspiro de alivio en el paddock porque, bueno, se evitará un riesgo. Eso por un lado, joder, pero más allá de eso yo creo que hay que despedirlo, que se vaya pronto, que se vaya ya y que yo creo que dé paso, por lo menos ya hay un asiento más, que ya está ocupado. Yo creo que ya lo dije alguna vez. Yo creo que está bien ocupado porque va a coger su sitio. O sea que, sí, mejor que de lo que está ahora, vamos, sin ninguna duda. Yo creo que ya lo dije alguna vez, que no le retiren los títulos como Astro. Que se vaya para casa, que guarde las copas bien. Y que se olvide. Que no empiecen a parecer damnificados. Bueno, por cierto, tengo una pregunta. ¿Creéis que Alonso iba con reglajes de mojado? Yo creo que no, eso es una locura. Es una locura. No, porque llevaba la compresa. Pues. No, pero no iba nada mojado. La verdad es que Massa le ganara tan claro en la. ¿Y en Austin qué, tío? No, bien, en Austin le ganó bien. Algo pasaba con el coche de Alonso, pero dos grandes premios seguidos me resulta extraño. Hombre, Massa estaba en su casa, estaba muy motivado también. Y Alonso venía de hacer una buena carrera y yo creo que. Alonso, la verdad es que con los mixtos estaba rodando muy rápido, ¿eh? O sea, se igualaba perfectamente. El rendimiento, sí. El rendimiento, o sea, la verdad es que iba muy rápido. Yo, sabes, no lo sé, es una duda que tengo. Massa en agua. A pesar de aquella. Massa simplemente. 2008, Massa agua. Hizo un carrerón, sí. Y el coche, hostia, debía ser complicado de llevar. Y joder, a Weber lo tuvo detrás. Y a Weber se le hincharon las pelotas allí detrás y le pasó pasaron. A Vettel, también. ¡Pang! Y se hostió. ¿Sabes? Y Weber allí, joder, dices, pero qué cojones de carrera estás haciendo, macho. Pero Massa lo hizo de cojones. Lo hizo de cojones. Y Alonso, yo lo vi muy bien en agua, o sea, muy rápido. No sé. A que se le dio bien fue a Di Resta. Viendo la carrera de su compañero de equipo, el papelón que hizo y cómo la acabó, vamos. Se le dio de puta madre. Hay color. Y de verdad que Di Resta se lo comió al principio de temporada. Pero, sí, pero hostia, no, pero Hulkenberg está demostrando. Este final está. Pero está demostrando muchas cosas. Hulkenberg. Es que o sea, yo he sido injusto con Hulkenberg porque, hostia, igual que a Kimi había que darle 6 meses, a Hulkenberg había que darle 6 meses, uh-huh. Tío. Porque. Ah, no estuvo. No, sí, estuvo un año parado, sí. Sí, estuvo un año parado. Antes había estado en Williams, no sé ni que había hecho la pole. En qué año vivo, tío. Sí, en el 2010 sí. Estuvo en Williams, que fue cuando hizo la pole, y en el 2011 estuvo. Hostia, necesitaba. Pole rara. Necesitaba adaptación también al medio, tío. Es que creo que es un error que... Bueno, bueno, pole de mojado también. Sí, mojado, sí, sí, no, de ya, cambio a seco, seco, y entonces fue el último. Sí, la verdad es que está claro que se le da suerte en el agua. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no lo hace nada mal. Hubo un incidente que comentó Nira Juanco durante la carrera, que fue que Vettel había adelantado con banderas amarillas a Kobayashi. No, que lo decían que no, en Sky. En yo desde Sky. Luego en Sky sí. Leí, pero no, no, no ponía. Yo no leí nada en ningún sitio, nadie dijo nada. Que no era tal. No, era bandera amarilla y naranja. Era por, de deslizante. Solo, vale, deslizante. Solo deslizante. Pero vamos, ya se amarraron ahí, el Lobato ya estaba empalmado. Hombre, hombre, Lobato, hostia, es que si Alonso gana el campeonato, vamos, Lobato es que se derrite. Es tío. Una pena, le podían haber metido un drive-through a Vettel, tío, a ver, a remontar otra vez, tío. Sí, claro. No, no, es que por Lobato, vamos, se puede ganar de la manera más perra que haya, la más de carambola, la mayor, le da igual, es ganar por ganar. En fin, ¿algo más que decir de la carrera? ¿Comentar alguna otra cosa? No sé, ya dije antes, una victoria más perdida de Hamilton, de Hamilton, tal vez. Sí, sí, sí, hay que acordarse un poco de Hamilton, que vamos. La verdad es que... Es una auténtica pena. Una pena, tío. Una auténtica pena. ¿Cuántas van este año? ¿Cuatro? ¿O así? Yo, cuatro tranquilamente. Entre unas cosas y otras, cuatro victorias, tío. Sí, sí. 100 puntos, casi nada. Que bueno, tampoco sé decir 100 puntos porque tal, pero 100 puntos lo pondrían... Sí, sí. Campeón. Sí, bueno, la cosa tan así, pero... El mundial que pudo haber sido y no fue. No fue, descarado, tío, vaya año, tío, vaya año. Vaya, es que... Acaban con... De eso hablaremos. Acaban con una victoria, vamos, pero bueno. Yo creo que son los perdedores de la... En general, a lo niveles, largo del año... A todos los niveles, son los perdedores del coche, año con, tío, con diferencia, vamos. Eso lo analizaremos en nuestro próximo programa especial, resumen del año, que haremos en breve. Con lo cual, hoy ya no hay nada más que decir, no hay próxima carrera. Ahora son 4 meses de espera hasta el Gran Premio de Australia. Qué triste, macho, qué triste la vida. Viendo resúmenes de otras temporadas y cosas así. Distrayendo. Y hoy nos despediremos, como siempre, con la reflexión del maestro Quiñoneda. 3 puntos. 3. Yo tengo cicatrices más grandes que eso. Pero en un deporte donde las décimas son años luz, es un abismo insalvable. Por mucho que nos joda a los adoradores del cabalino y a los falsos profetas que aparecen por doquier, para atestiguar lo que ya era sabido. En fin, lo que bien empieza, mal acaba. Y todas esas muletillas de las que podríamos tirar. Pero lo único cierto es que hay rey para rato. Y este, por desgracia, es como el nuestro. No abdica, no renuncia a un poder absoluto, que en su caso ha sido ganado en pista, no como los Borbones. Y ha de levantar la admiración hasta de sus detractores. Pues señores, este es el gran circo, la catedral de la velocidad, y como es sabido, el que no corre, Vettel. Bravo. Y dicho esto, nos despedimos hasta la próxima semana. Pasadlo bien.